porque no nos conformamos con que la realidad sea una y de un color. Llega a la diaria Caleidoscopio, un espacio para tener el aire de otras voces, miradas y colores diferentes a través del arte. Hace 10 minutos aquí en La Mosquitera, la 88.1 del dial, seguimos en la diaria y pasa lo que más nos gusta que pase, y es que nos vengan a visitar. Y aquí en el Caleidoscopio, este segmento que tiene que ver con el arte y la cultura en general, tenemos la alegría de que esté un amigo de la casa, y es parte de la casa, Fernando Rosas, el artista plástico aquí, que bueno, vamos a estar charlando un rato. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué haces, Marcelo? Tanto tiempo, verte del otro lado de la pecera, echarnos alimento. ¿Qué te hace el formal ahí? Hola. Mirá, bueno, que te conocemos el barrio. He perdido cancha. Claro, claro, póngase los auriculares. Uy, se escucha. Es sobrecogedor, sí. Bien, y se ha traído el mate, algo que no suele pasar, porque lo deja Juan Marcelo del otro lado. Y usted, como es de la casa, se trajo el mate para este lado. Yo sé, porque sé lo que sufre un locutor al aire, sé lo que es transmitir las noticias bellísimas que nos sobreabundan. Exacto. Y que se te seque el garguero y no tener con qué claro, pasarla. Entonces, claro. Yo vengo con el mate y que el operador se las rebusque. Vos sabés que a veces yo le hago como una seña, pero que él no termina de entender, que es como... Claro, hay un claro. Gestito y no. Y él me mira, se toma un mate, claro, me mira. Lo saborea. Lo saborea. Bien, gracias por esa solidaridad para comenzar. Yo siempre del lado de los obreros, siempre, siempre. Muy bien. Bueno, Fernando, una pregunta que quizás por pensando, ¿no?, en tu padre, o uh-huh. Uno podría decir, bueno, sí, ¿desde dónde viene? Pero para que vos nos cuentes, ¿desde dónde viene esa relación con el arte? Bueno, directamente viene de mi viejo. Para mí el arte me empieza a significar algo cuando mi viejo vive en ese ámbito el 100% de su tiempo. Mi vieja era empleada bancaria y mis hijos no estaban juntos. Entonces yo lo visitaba a mi viejo una vez por semana, me quedaba un día con él. Y era como una especie de casa de los demonios, te imaginás. Había 100, 150 esculturas, había olores muy extraños. Mi viejo era bastante particular y desde ahí me... En poco tiempo empiezo a naturalizar ese ambiente. Y sin embargo, a pesar de que ya, de haber mamado eso desde chico, de cómo se hace una escultura, de qué es una escultura, de que en la biblioteca de mi viejo hubiera solamente libros de arte, de que vinieran artistas a visitarlo y estuvieran, conversaran, nunca pensé yo que iba a ser artista plástico. Incluso estudié 4 años de una carrera técnica, porque suponía que, bueno, esto de llevar el plato de comida y aquella claro. cosa, ¿no? Que de los oficios más rentables, más lógicos. Y me la pasaba muy mal en la escuela, así que un tiempo después me digo como azar, bueno, por azar más o menos, es una como una consecuencia natural. Yo con qué podía jugar en la casa de mi viejo. Claro. Y pinturita. aprendí a soldar autógena a los 11 años, digamos, no había mucho, clavar clavitos, hacer cositas en madera, digamos, tampoco es que había una mesa de pool, ni había cartas de póker, digamos, iba a aprender a jugar a eso. Y una vez me pasó que vi un libro de un pintor que me gusta mucho, que se llama Corot, pues falleció, y unas acuarelas, unos lápices que había, unos pinceles, y me puse a copiar un arbolito que vi ahí, y algo me pasó. Evidentemente algo me pasó, porque después no pude parar. Entonces pinté más, copié más, choreé, he choreado toda mi vida. Yo quiero un alegato a favor del choreo. Acá, yo soy el alegato viviente a favor del choreo, como modo de aprendizaje. Y ahí no paré, yo tenía 15 años cuando empecé a hacer esto. Y a los 16 me ofrecieron hacer una exposición, que fue mi debut profesional, entre comillas. 16 años, no soy profesional en nada. Lo único que tenía en abundancia eran granos en la cara. Y después me cambio a la Escuela de Bellas Artes y ahí empieza otra cosa que es que mucho mejor que lo que yo suponía. Yo siempre digo que he tenido 3 nacimientos. el nacimiento del 23 de abril de 1976, cuando nací. Cuando entré a la Escuela Provincial de Bellas Artes, fue otro nacimiento, porque me di cuenta del amplio espectro de posibilidades y de y vínculos interpersonales que se podían trabar ahí. Y cuando conocí a mis amigos en el año 2000, que son Riatieri, Fernández, Melto y Checonato, que me despertaron de nuevo, digamos, que me ayudaron a nacer de nuevo, a deducir mejores cosas, a pensar más profundamente, a incorporar la duda como sistema operativo. Así que esos son los tres pasos de mi maduración. Ahora no sé si el año que viene me despierto de nuevo, no sé. También puede pasar, no sé. Claro. Ojalá, porque realmente cuando te despertás te das cuenta del tiempo que has estado dormido. Es un poco impresionante. Totalmente.